De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Bueno, pues tan solo son tres los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, una mañana de lunes, en la que tenemos una temperatura de 12,1 grados en el centro de la ciudad y una humedad elevada, el 79%. Bueno, es una mañana fresquita, ya te lo adelanto, ¿eh? Pero es agradable también, así que, pues nada, abrígate bien y sal a la calle si te apetece, o si no, pues me alegra que estés ahí en el 101.4 Tele-Elche Radio Marca, escuchándonos y también viéndonos si te apetece a través de Tele-Elche, la televisión local de Elche, ya lo sabes. Además, tienes también nuestra web teleelche.es y si clicas en la radio en directo, pues también te aparecemos. Estamos a lunes, día 16 de diciembre de 2019, ya casi, pues en esta semana última, la recta final para coger ya la semana de las fiestas de Navidad, Y hoy tenemos por delante 2 horas para escuchar también buena música, buenos villancicos, espero que te animen también en esta mañana de lunes, también vuestros comentarios, lo que te apetezca en relación a la Navidad o no, lo que tú quieras. A través de nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. Ya sabes que te leemos en directo, Nosotros tenemos por delante pues una semana cargadita, teniendo en cuenta que el viernes tenemos el Sol y Navidad y que el sábado está el Partido Populares Informadores. Bueno, pues son 2 eventos anuales que esperamos que todo salga bien. Y luego os cuento un poquito más sobre esto, Además, ya sabes, tendremos videojuegos y hablaremos de escape rooms, todo eso con nuestro compañero Rafa García. Os vamos a llevar de viaje por ciudades de postal de Navidad, postales navideñas, esas tan bonitas. Bueno, pues os vamos a contar, ya lo hicimos hace unas semanas, hablamos de alguno de los pueblos que se podían visitar en Navidades y que son como de postal navideña, Pues te vamos a llevar por alguno de ellos. De nuevo, recuerdo, si no me equivoco, que hablamos entre los pueblos de postal navideña se encontraban 2 españoles, en concreto de la zona de Andalucía, Y por supuesto, pues un montón de música que también esperamos te alegre en este lunes. Asómate a través de nuestro número de WhatsApp 665-896450, aunque sea solo para decirnos hola, ¿qué haces? Hola, ¿cómo lo llevas? Que estamos aquí al otro lado, Ya con eso me basta. Por cierto, sois muchos los que mandáis mensaje al número de WhatsApp, aunque sea solo para decir hola, buenos días entre amigos. Ya sabes, intentamos estar siempre de buen humor y que, bueno, se te pegue un poquito y alcancemos a arrancarte una sonrisita de la cara, Bueno, pues uno de los temas navideños por excelencia es de Boney M., se llama Feliz Navidad.

Bueno, un 13 de diciembre de 2004, el viernes pasado además se cumplía la efeméride de que U2 ingresa en el Hall de la Fama del Rock and Roll. La banda irlandesa entraba al Olimpo del Rock, al que anualmente acceden artistas y grupos de reconocido prestigio. Desde entonces U2 tiene su sitio entre los más grandes de la historia gracias a una trayectoria que comenzaban en 1980 y que ha dejado hasta el momento un buen puñado de grandes discos y grandes éxitos, como este que acabas de escuchar, donde las calles no tienen nombre. Seguimos escuchando música, lo hacemos con Tears for Fears. Seguro que este tema también te suena. Se llama Shout.

abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Everyone's got their problems. There's always something on your mind. Oh, but tonight we ain't gotta solve them. For now, let's leave them all behind. Ooh, do what you want. Do what you want. Do what you want. Oh, get on it. Ooh, get on it. I don't want tomorrow. Tonight's so good. This is one more act to follow. Oh, baby, tonight's so good. Forget tomorrow. We can do tonight again. We can do tonight again. Oh, some people might call you crazy. Do what you want. Do what you want. Oh, get on it. Ooh, get on it. I don't want tomorrow. Oh, baby, tonight's so good. Tonight's so good. This is one tough act to follow. Oh, baby, tonight's so good. Forget tomorrow. We can do tonight again. Do what you want. Oh, get on it. Ooh, get on it. I don't want tomorrow. Oh, baby, tonight's so good. Tonight's so good. This is one tough act to follow. Oh, baby, tonight's so good. Forget tomorrow. We can do tonight again. Ooh, tonight's so good. This is one tough act to follow. Tonight's so good. Forget tomorrow. We can do tonight. Bueno, que no se diga que no empezamos la semana con buen ritmo en este Entre Amigos, ¿eh? Guy Sebastian se llama. En Teleelch Radio Marca, Entre Amigos. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party. Vamos a contarte alguna de las efemérides del día de hoy, 16 de diciembre de 2019. Te digo que, bueno, para no asustarte así, pero sí, quizá te voy a meter un poquito de prisa porque solo quedan 15 días para acabar el año, ¿eh? El año de la década, cambiamos de década, no sé si te has dado cuenta, ¿eh? Entramos en el 2020, madre mía. No me digas que no suena al futuro, ¿eh? Bueno, el futuro va a ser, desde luego. Menuda tontería. Bueno, pues eso se celebra en santos, por ejemplo, Valentín, Misael, Azarías, Narval y Adelaida. Pues nada, muchísimas felicidades a todos los que tenéis que celebrar santo cumpleaños, cualquier acontecimiento en este lunes 16 de diciembre. Os deseamos que paséis un día genial y, como siempre, a todos los que no tenéis nada que celebrar hoy, pues también que tengáis un día fantástico. En cuanto a efemérides, te cuento que en 1835, bueno, pues un gran incendio en la ciudad de Nueva York destruía la bolsa y la mayoría de edificios del extremo sureste de la isla de Manhattan en torno a Wall Street. En 1877 se realiza en Barcelona el primer ensayo de comunicación telefónica en España. Y nos quedamos con uno más, 2012. La central nuclear de Garoña en Burgos se desconecta de la red eléctrica. En cuanto a nacimientos, destacamos hasta cuatro. En 1902 nacía Rafael Alberti, poeta español. En 1917 nacía Arthur C. Clarke, escritor y científico británico, autor de la novela 2001, Odisea en el espacio. También te cuento que en 1957 Antonio Vega, músico español y miembro del conjunto Nacha Pop, nacía tal día como hoy de 1957. Bueno, y él nos dejaba también un 12 de mayo del 2009. Mañana pondremos algo de él. Y como última efeméride, bueno, pues en 1946 nacía Benny Andersson, músico sueco, componente además del grupo ABBA. Bueno, pues nada, ¿qué te parece si celebramos su cumpleaños poniendo uno de los temas de ABBA? Hombre, tiene muchos y la mayoría son todos así buenos. Pero recordamos a este Gimme, Gimme, Gimme. Felicidades al miembro de ABBA. En concreto, a Benny Andersson. mensajes que van llegando a nuestro número de WhatsApp, son muchos, ¿eh? Y eso me alegra porque me estáis haciendo, pero que mucha compañía, ¿eh? A través del 665896450, ese es nuestro número de WhatsApp. Para que comentes lo que te apetezca, ya sabes que nos gusta pues intentar arrancar una sonrisa y estar pues en cualquier modo de buen rollete, ¿eh? Pero todos los mensajes serán leídos. Entre amigos, en buena compañía. En buena compañía me encuentro, gracias a vosotros. Así que vamos leyendo mensajes. Oye, Murcia, mira, nunca es tarde, dicen por ahí. Yo voy a leer un mensaje que mandabas la semana pasada, en concreto el viernes pasado, pero se me ha quedado en el tintero. Y como yo sé que estás cada día ahí pegado a la radio, creo, eso espero. Dice, hola Rosa, buen día. ¿Puedes saludar a Óscar, el lijador más marchoso, de Paloma, Barceló? Bueno, pues queda saludado, ¿eh? Espero que estés ahí al otro lado y que, bueno, pues haya llegado el saludo, aunque tarde, ¿eh? Lo siento. Es que a veces no me da tiempo a leerlos todos, lo siento. Bueno, Sergio Gutiérrez que nos dice, he visto el anuncio de Facebook de Sol y Navidad. Dices, ¿salgo yo? Pues sí, Sergio, sales tú. Y si quieres salir el año que viene, ya sabes, vas a tener que venir a vernos el próximo viernes al Ayuntamiento, a la Plaza de Bikes, pues para poder echarte otra vez la foto y salir de nuevo el año que viene, quién sabe. Y para quien no se haya enterado, pues me das pie a que comente que Sol y Navidad tendrá lugar el próximo viernes. Este viernes 20 de diciembre nos trasladamos, el estudio de radio nos lo llevamos a la Plaza de Bikes y estaremos en directo desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde por radio, con una programación muy especial, ¿eh? Ahí estaremos todos los compañeros haciendo radio en directo. Pues estará Rosmaría Alonso, Paco Gómez, una servidora y más compañeros que irán pasando a través de esta mañana solidaria en la que, como cada año, recogemos alimentos destinados a comedores sociales, ¿vale? Cualquier granito de arena es bienvenido, ya lo sabes. Pero este año hay novedades y es que recogemos también bicicletas viejas y piezas de bicicletas. Sí, has oído bien. Bicicletas viejas y piezas de bicicletas. Y tú dirás, ¿y esto por qué? Pues mira, pues porque es un proyecto llamado Bici Solidaria 8.0 de San José Artesano Salesianos en Elche. Ellos están en la carretera de Matola. Bueno, pues alumnos de formación profesional básica de mecánica arreglan esas bicicletas o hacen bicicletas con todas las piezas que les vais a, que vamos a ir recogiendo, espero. Y para entregarlas a ONGs y enviarlas a cualquier parte del mundo donde hagan muchísima falta, ¿de acuerdo? Así que ese trastito que tienes por ahí o esa bicicleta que dices, ay, es que la guardo por si acaso, pero aquí está creando prácticamente Robin, pues que la voy a llevar también el próximo 20, el viernes por la mañana, a la Plaza de Bikes, ¿eh? Y también recogemos ropa, sí. Hoy, este año, recogemos también ropa. Esa ropa que tienes, pues que ya no la usas, da igual si es de verano o de invierno, no importa. En cualquier caso, es ropa que no usamos hace un tiempo o que hemos hecho un cambio de armario y decimos, venga, ¿esto para qué? Y que está pues prácticamente en buen estado, no voy a decir nueva, pero que está en un estado en el que otra persona la puede aprovechar. Bueno, pues esa recogida de ropa es para Oxfam Intermón Elche. Esa ropa será vendida por Oxfam y con el dinero se financian proyectos para el tercer mundo, ¿de acuerdo? Así que ves, siempre hay algo que vas a poder traer el próximo 20. Pero si no puedes venir a la Plaza de Bikes el viernes por la mañana, no te preocupes, porque desde ya, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, podemos estar recogiendo todo esto aquí, en las oficinas de Teleelch. Estamos junto a la Basílica de Santa María, por si no lo sabes. Ya puedes traer tu bolsita de alimentos, tu cajita de ropa, tu bolsita de ropa, esas piezas de bicicleta, esa bicicleta que también nos hace mucha falta, lo puedes traer aquí antes del viernes por la mañana, si no puedes llevarlo a la Plaza de Bikes, porque nosotros nos encargamos de llevarlo allí, ¿vale? Además, a los 200 primeros que vayan el viernes por la mañana, repartimos 200 plantones de palmeras. ¿Quieres una? Acércate. Y si no la quieres también, acércate. Jornada solidaria el próximo viernes, ya sabes, Sol y Navidad. Volvemos a estar un año más con vuestra ayuda, ayudando un poquito, en la medida de lo posible, a los que más lo necesitan. Bueno, Bueno, por aquí también nos contáis. Hola, buenos días, Rosa. Hemos estado un poquito desconectados esta semana, ¿eh? Ya lo creo, amigos. Pero la semana pasada dice, ya estamos aquí, pon una canción de Navidad para nuestras mujeres y para toda la familia. Bueno, tenemos que decir además que se note, dice que es Navidad. Feliz Navidad para ti también, gracias. Por cierto, somos los chicos de Quiles. Uno de mis cantantes favoritos y también en estas fechas es Michael Bublé. Y este Christmas para vosotros. Not like Christmas at all. I remember when you were here and all the fun we had last year. Pretty lights on a tree. I'm watching them shine. You should be here with me. Christmas at all. I remember when you Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor.

De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Bueno, os hemos comentado que os vamos a llevar un ratito de viaje, aunque sea de manera, bueno, virtual o mentalmente, porque vamos a ir a visitar algunos de los pueblos, algunos ya los repasamos, pues pueblos europeos que parecen una postal navideña. Entre ellos, bueno, y la vez anterior, que yo creo que fue a principio de mes, repasamos alguno de ellos, nos quedamos en Cazorla, sí, y es que en España, concretamente en Jaén, el pueblo de Cazorla te ofrece conciertos de música clásica, flores de Pascua, luces de colores, mercadillos y acogedora, mercadillos y, si tienes suerte, una pintoresca capa de nieve. Vaya, te recibirá en la cercana y acogedora Cazorla. Disfruta de su delicadeza de pueblo blanco. Pasea por el cercano parque natural y déjate engatusar además por su extraordinaria gastronomía, con recetas locales como el rinrán. Es un puré frito de patatas y pimientos rojos secos con aceitunas y bacalao aromatizado. O, por ejemplo, algo tan conocido como la gachamiga, migas de harina con pimientos secos y fritos, además de chorizo, morcilla y fruta de temporada. O los andrajos de harina. Bueno, pues un montón de buenas cosas vamos a encontrar en Cazorla, sí, en Jaén. En España es uno de los pueblos, bueno, tenemos dos pueblos en este ranking, que hay un montón además de pueblos europeos que parecen una postal navideña. Bueno, nos hemos quedado en Jaén. Nos vamos a Gstaad, en Suiza. La localidad de Gstaad no desmerecería en un cuento de los Andersen ese encanto, así como sus establecimientos cinco estrellas, le han servido para convertirse en uno de los lugares más exclusivos de Suiza y del mundo, pues personajes de fama internacional e incluso algunos miembros de casas reales pasan allí sus vacaciones de invierno. Si tú decides hacerlo, también recibirás la visita de Santa Claus, que baja al pueblo a conocer a todos los niños, además de disfrutar de su mercadillo, de paseos en trineo, fundes con ponche navideño y conciertos de música clásica, entre otras muchas actividades. Eso es en Gstaad, en Suiza. Nos vamos a Austria, San Anton am Amberg, se llama este sitio, está en Tirol, Austria, y este lugar, bueno, pues en San Anton llevan la Navidad a un nuevo nivel, con Adviento mágico en el parque, un recorrido temático navideño para todas las edades, con hogueras al aire libre, un fotocall en el que diseñan tu propia postal navideña, talleres de manualidades con elfos, cabañas en las que se cuentan historias y se recitan poemas de esta época, un Belén tamaño real y el persistente aroma a galletas que lo inunda todo. Seguimos viajando por Europa, seguimos viajando por esos pueblos que parecen una postal navideña y nos quedamos en Francia. Nos vamos a Maribel Montaret en Saboya, esto está en Francia. Bueno, pues toboganes nevados, peleas de copos, vino caliente, coros de villancicos, fuegos artificiales y hasta un Santa Claus en trineo que recibirán en la coqueta estación de esquí de Maribel Montaret. Por supuesto, las pistas estarán preparadas para ti, así como los restaurantes y bares, que no cierran ni un solo día durante las fechas de fiestas. Algunos incluso sirven el tradicional pavo navideño non-stop durante esas fechas señaladas. Y venga, nos vamos a quedar en España, porque hay otro lugar incluido en estos pueblos europeos de postal navideña, y está en Arcos de la Frontera, en Cádiz, España. Si eres un apasionado de la imaginería navideña, te encantará saber que en Arcos de la Frontera llevan a cabo un Belén viviente que es la envidia del resto del país. Las razones, pues básicamente dos. Lleva celebrándose y mejorando desde 1971 y el pueblo blanco, antiguo, tradicional, situado en la cima de un tajo, sirve de estampa perfecta para la acción. Por allí pasean ovejas, burros y mulas y encienden hogueras. Los más de 400 figurantes utilizan herramientas y vestimentas típicas de la época. Se cocinan manjares de entonces y todo lo que sucede en Arcos de la Frontera es auténticamente de antes de Cristo. Bueno, no está mal, ¿no? Ala, pues nos quedamos con un tema navideño, ¿sí? Y a la vuelta, pues yo creo que ya podemos hablar casi con... Iba a decir con Santa, ¿no? Porque tú Santa no eres todavía, ¿no? O sea, me refiero a Santa de Santa Claus. Hombre, no, de momento no. ¿Eh? No, de momento soy muy bollillo, pero bollillo. De ahí de Santa Claus, como que no. Hombre, ¿alguna vez te hemos visto de Santa? Sí, sí, ¿eh? Sí, sí. No, soy un Santa Claus, a lo mejor anónimo. Sí, bueno, pues se llama Rafa García, más conocido en estas fechas como Santa, el gran Santa, lo vamos a llamar. Y viene a hablarnos de los videojuegos y, por supuesto, también de ¿qué más? De Escape Rooms. Ah, claro. Hombre. Veo que te sabes bien de qué vienes a hablar. Hombre, claro, yo vengo aquí a hablar de mi libro. Faltaría más. Bueno, seguimos con un poquito más de música a la vuelta. También leemos comentarios, que están llegando muchos y a mí eso ya sabes que me encanta. Seguimos con la música de los chicos de Police y este Every Breath You Take. We'll be right back.

Y con su mami erótico festiva, ¿eh? Le mandamos un saludo a tu mami. Un saludo a mi madre que me está escuchando seguro, ¿eh? Hombre, mi mayor fan. Mami de Rafa, un beso, guapa. Que estará la pobre también súper liada con las fechas que vienen. Que las mamis al final siempre nos liamos un montón. Que tenemos a Rafa García y que viene a hablar de lo suyo, de lo que es el tema en este caso. Ya sabéis, dividimos su sección en dos partes. Una habla de videojuegos y la otra de Escape Room. Y empezamos por la primera, Rafa, los videojuegos. Pues sí, vamos con el mundo de los videojuegos, porque tengo que decir que hoy hay noticias de esas que nos gustan a nosotros. Bueno, pues la primera es que un jugador de Destiny 2 consigue todos los títulos tras 1.672 horas de juego. Pues sí, la verdad, ya sabéis que hay gente que tiene mucho tiempo libre y este hombre ha conseguido todos los trofeos de este juego en más de 1.672 horas. Y lo ha conseguido jugando más de 69 días. O sea, es en los cuales no tenía otra cosa que hacer que directamente ponerse a jugar a este juego. Además, la cuestión que, pues eso, ¿sabes? Ha ido poniéndolo en Twitch, ha ido poniendo ahí sus hazañas a través de las redes sociales. Y es eso, ha conseguido desbloquear todos los triunfos asociados a ellos. Y por tanto, los logros y los trofeos del videojuego. Drumcraftian explica que fue ayudado por todos sus compañeros del clan. Ya sabéis que en este tipo de videojuegos, y más en este, que es un MMO, que es un juego multiplayer online, resulta pues que hay muchas maneras y muchas cosas de, o sea, es como muchos clanes que te pueden ayudar, como otros jugadores que te pueden ayudar. Entonces, en este caso, este hombre pues se ayudó de todos sus amigos y hicieron incluso dos títulos que eran súper difíciles, que era uno que se llama Blacksmith, que era básicamente conseguir una de las armas más importantes del juego, y otro que era Recogner, que es que vaya nombre que tiene, yeah, que también era pues de la temporada del Nómada, que era, era bastante dificilillo. La cuestión es que este chiquillo al final lo ha conseguido, se ha tirado 69 días jugando sin parar. Ay, y ha conseguido un reto que pocos han conseguido. Bueno, pues nada, pues habrá podido levantar el culo de la silla, digo yo, ¿no? Hombre, la yo creo puesta. Que sí. Yo creo que este no era como el otro de la semana pasada que se tiró haciendo el récord y que solamente dormía 5 horas. Madre y mía. Que prácticamente no se duchaba. Qué barbaridad. Yo creo que este, pues hombre, sí que ha podido dormir, sí que ha podido comer tranquilamente, pero bueno, 69 días jugando a tope. Lo veo bastante complicado. Siguiente noticia, dice así, Dead Come True, lo nuevo del creador de Danganronpa, ya verás tú, combinará juego y película. ¿Lo he leído bien? Pues sí, Danganronpa, sí. Danganronpa. Mira, este juego es como Danganronpa, no podemos comer Danganronpa una rocomacala. Oye, pues fíjate, más o menos. Pues, esto podría ser la tontería del día. La tontería directamente, porque vamos, Danganronpa una rocomacala de la marinera. Sí, sí. La cuestión es... Mira, ¿lo pones? Hombre, me lo he ganado. ¿Cómo? Venga, dale caña. Como para no ponerlo. Aquí está. La tontería del día, con Adarve Tetería. Recuperando viejas hombre, costumbres, ¿eh? Pero además que es que esta era directamente para ponerlo, sí, ¿eh? Sí, ya lo creo. Lo que pasa es que esto luego queda grabado. Yo no sé. Sí, que venga, perdón. Pues a ver, el creador que se llama Izanagi Game, pues ha anunciado que va a crear un nuevo juego que se llama Death Come True, que se lanzará en 2020. De momento no se sabe en qué plataforma se van a poner, pero lo que sí que ha dicho que va a hacer un experimento un poco raro que va a juntar videojuego con película. Sí. Entonces, la cuestión es que estás en un hotel perdido y allí directamente empiezan a haber asesinatos y tienes que descubrir quién está cometiendo esos asesinatos. Uh-huh. Los personajes serán humanos, ¿sabes? Y tú podrás controlar a... ¿Dices en la película o en el juego? Es que va a ser una especie rara, va a ser... A ver, un videojuego, pero con la humanos, imagen, ¿no? O sea, pero es humanos en sí. O sea, la imagen es como una película. Sí, sí, sí, es como una película. Vale. Y entonces va a tener partes de película y luego partes en las que tú puedes tomar decisiones. Vale. Entonces, también lo que dice que para resolver el misterio también podrás dar como ir hacia atrás en el tiempo. Uh-huh. Y podrás dar para el futuro, para el pasado, para el presente. Y dice que espera que se vaya a vender poco porque dice que, claro, dice, a ver, yo sé que creo que se va a vender poquito. Pero creo que ha sido bastante valiente porque es la primera persona que se ha arriesgado a hacer un juego de estas dimensiones. Hacer algo sea, es de película y videojuego a la vez. Entonces yo lo alabo y yo alabo aquí a los valientes. Ya te digo, pero si sales ya con la idea de que voy a vender poco, bueno, todo lo que vendas de más es bienvenido, ¿no? Es que la cuestión es que como es, ni es juego ni es película del todo, entonces es como una cosa un poco rara. Sí, es algo raro, la verdad es que sí. Pero bueno, igual hasta sale mejor de lo que él pensaba, ¿no? Claro, porque de hecho... Porque la imagen... A ver, es que está hecho con personas y tú las diriges. A las... Es que es un poco raro, Es raro, ¿eh? No. La cuestión es que ha cogido actores famosillos allí en Japón. Ah, vale. Bueno, con cierta repercusión. No ha cogido, yo que sé, actorazos como, yo que sé... Sí, sí, como segundos, Wichini, ¿no? Him. O sea, allí en Japón, que lo conoce al Wichini, lo conoce todo el mundo. El famoso. El Wichini de toda la vida. Bueno, pues va a coger ahí pues actores que están empezando, pero que tienen su rodajillo, y yo creo que puede ir bastante bueno. Uh-huh. Ya os iremos informando cómo le va a este hombre y cómo le va con su juego este, que se llama Dead Come True. Vale. La colección de Louis Vuitton de Lake of Legend tiene una chaqueta de 4.200 euros. Cuéntame, pues sí. Es que Louis Vuitton tiene... Pues sí, sí. Louis Vuitton... ¿Tiene juego? No, Louis Vuitton... Louis Vuitton. Pues resulta que está empezando a hacer colecciones que tengan que ver con el mundo de los videojuegos y se está arriesgando, ¿no? Que haya un juego de Louis Vuitton. De Louis Vuitton, no. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que es... ¿Un juego hecho para pijicos? Para tal cual, tal cual. Entonces, la cosa es que han decidido con qué marcas iban a colaborar. Y han ido con Leaf of Legends, que es uno de los MOBA, que estaba hecho por Riot Games, que la semana pasada os dijimos que eran los que estaban haciendo políticas nuevas para incluir a la mujer en el mundo de, de los videojuegos y demás. Pues Louis Vuitton, al final, ha decidido elegirlos a ellos, y entre estos artículos hay desde una bandana de 145 euros a una chaqueta de 4.200. La colección está diseñada por Nicolas Gispierre, que es director artístico de las colecciones femeninas de la marca, y tiene más de 34 productos que van desde camisetas que cuestan, ojo al dato, 500 euros. Cada camiseta, 500 euros. Sí. A zapatillas, pasando por riñoneras, relojes y vestidos. La cuestión es, van a poner el emblemático estampado de Louis Vuitton, pero a esto le añadirán pues personajes nuevos del juego y a lo mejor diseños de personajes distintos que no se pueden ver en otros sitios. Ajá, vale. O sea, es en plan como una chaqueta con un dibujo muy bonito, que ese dibujo solamente lo vas a encontrar en esa chaqueta. O sea, no lo vas a encontrar en otra cosa. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Pues mira, las zapatillas deportivas, que se llama Louis Vuitton LOL, cuestan 850 euros. Ya, vale. ¿Vale? Luego va a haber una riñonera que cuesta 1.630 euros. Vamos, tú imagínate que se te olvida esa riñonera. ¿Tú sabes lo que vale la riñonera? Un riñón. Estás ahí, vamos. Estás a tope, estás a poco. Tetería del día, con Adar Beteería. Yo me lo doy, yo me doy el premio. Hombre, para ti, tú dátelo. La chaqueta que ya hemos dicho, que cuesta 4.200 euros. Unos leggings. Sí, sí, sí. ¿Eh? Lo que son 850 euros. Madre mía. ¿Sabes? Y luego las camisetas, que como hemos dicho, cuestan 500 euros. Y, por último, la mochila, que cuesta 1.730 euros. Yo no podría llevar una cosa tan cara lejos. O sea, a mí me cuesta una mochila 1.700 euros y no la saco de mi casa. Te lo digo de verdad. Digo, ¿te imaginas que se te queda ahí? Está claro que las cosas valen lo que uno puede pagar. Y yo no puedo pagar esos productos. Es que no llevo suelto, vamos. No puedo. Bueno, pero que está genial. Que bueno, sí, que sí, hay gente que se lo puede permitir y puede llevar esas firmas. Pero a mí me parece una barbaridad. Pero barbaridad. Y también tengo que decir que se han cogido, o sea, han hecho otra colaboración, y resulta que todos los años ponen como una especie de grupo musicales, sí, ¿vale? Que están formados por cantantes conocidos. Sí. Entonces se unen esos cantantes y hacen como un grupo imaginario con los personajes dentro del juego. Vale. Entonces resulta que Louis Vuitton ha hecho los aspectos de dos personajes que van a salir allí, que se llama Kinaya, y luego para otro que se llama Shena. Y la cuestión es que en este grupo va a estar las voces de Becky G, uh-huh, Son Jeon, que uh-huh. es un cantante coreano increíble. Keke Palmer. Y luego gente más conocida, pero que Becky G vaya a estar en este grupo de League of Legends me parece un poco importante. Están poniéndose muy de moda los grupos y cantantes coreanos también en Europa. De hecho, a nosotros nos puede parecer como una cosa de otro mundo, pero los grupos coreanos, el vídeo más visto en YouTube este año ha sido de un grupo coreano. Sí, o sea, ahí sé. Hasta ahí queda la cosa. Se están poniendo y ya, muy... por último, o sea, ya solamente decir que podéis ver luego el grupo este, que se va a hacer, que es el True Damage, que la verdad que va a estar muy chulo, que yo solamente porque sale Becky G, yo creo que lo voy a escuchar porque me parece algo chulo, o sea, es que Becky G se haya prestado para esto. Pues sí. Vamos con otra noticia. Salimos del mundo Louis Vuitton, luego ponemos algo de música coreana, ya verás. Ay. Nintendo Rusia sorprende a los espectadores de Frozen 2 con packs de Switch. Pues sí, imagínate que tú te vas a ver la película de Frozen, ¿sí? Estás tan tranquilamente allí y de momento aparece un Mario gigantesco en la pantalla y te dice, oye, mirad debajo de la silla, del asiento, mirad lo que tenéis. Y debajo del asiento estaba todo lleno de Nintendo Switch. Entonces, claro, todos los espectadores que fueron a ver Frozen, pues claro, se fueron aún más felices porque habían visto la película de Anna y Elsa, pero es que encima se habían llevado una Switch para todos. Esto fue gracias al CEO de Rusia, que quería hacer algo sorprendente y no se le ocurrió otra cosa que llenar un cine de Switch y que todo el mundo saliera de allí con una Switch. Mejor regalo de Navidad. Tú imagínate, en plan, los niños, llévame a ver Frozen. Vas allí y te llevas ahí una Switch y tú no le querías hacer caso al chiquillo. Hombre, la entrada te sale rentable. Hombre, tal cual. Y fíjate, si ya lo habían pedido para regalo de Reyes, qué pues bueno. Ya tienen un regalo. Siempre puedes decir, Papá Noel ha llegado antes, ¿no? ¿Ha llegado o los antes? Reyes han venido antes. Bueno, Mario Bros. Ha llegado antes. Ya, pero los niños, o sea, que Papá Noel o los Reyes Magos pues han hecho que venga Mario Bros. Y nada, solamente decir que Switch está siendo una de las consolas más suculentas y que más está vendiendo para Navidades. Ajá. Y yo creo que con esta publicidad pues le ha venido muy pero que muy bien a Nintendo. Oye, Rafa, ¿qué pasa con la Wii? Ya no lo oigo. Es que la Wii está desaparecida. Pero si es está... que duró nada en el mercado, la Wii. Que va, sí que duró. Lo que pasa es que la Wii está ya un poquito ya viejuna. La mía está nueva. La mía está nueva, casi sin usar. Pero bueno, oye, en el mercado de segunda mano a lo mejor te puedes encontrar alguna cosilla, ¿eh? Yo no te digo nada. Y ya solamente me queda decir que nos podéis escuchar en nuestro podcast que es Game Els, y allí pues nos buscáis por iVoox y hacemos un programa de radio, un podcast en clave social muy divertido y también podéis ir a nuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram. Nos llamamos Game Els, no tiene mucho más sentido, o sea, que no tiene pérdida. Nos ponéis allí y allí haremos muchas preguntas para luego interactuar y ponerlas en el público. Así que nos gusta hacer un programa donde la gente pueda participar, así que ya sabéis, meteros allí y pues sabréis más cosas de nosotros. Sí, señor. Hablabas de música coreana, que se está llevando mucho. Bueno, pues yo tengo aquí un grupito que a mí, bueno, pues sí, hace unos años que alguna de sus temas me gustan y bueno, aprovecho la ocasión que hemos hablado de esa música coreana pues para poner uno de sus temas. A ver qué os parece. Se llama Music y ellas son 4 Minute. Sexy-하게, tasty-하게, like you, like you. 더 고위하게.

Estamos entre amigos. Una hora entretenida en buena compañía. Bueno, gracias por esos comentarios que dicen. Hola Rosa, muy buenas. Qué gozada de música estás poniendo. Saludos. Gracias, Fran, ¿eh? Bueno, pues venga, otro mensajito, más música y volvemos a ponernos en marcha ya, en este caso en las Escape, ¿eh? Buenos días, Rosa, guapa. Vamos, que estamos de vacaciones ahora mismo, dice. Oye, ya os echaba de menos, chicas. Berebere se va de cena este viernes, la que vais a liar. Feliz Navidad, Rosa, y besos para los chicos guapos de Quiles. Por cierto, ponme la de Morat. ¿A dónde vamos? Que me encanta. Besos, guapa. Que sí, chicas, Berebere, os echo de menos, ¿eh? Bueno, hoy ya no, pero habéis estado ahí desconectada. El jefe que tiene, el látigo, ¿verdad? Está ahí vigilándoos con el látigo en mano para que no mandéis ni un mensaje, ¿eh? Pues mira... si queréis le podemos dedicar un temita, el que más le guste a tu jefe, ¿eh? Al encargado que tenéis por ahí pululando, seguro, ¿eh? Pero que se porte un poquito mejor, hombre, que os deje participar en el programa. Bueno, este tema es para vosotras, chicas, de Berebere. Puedo verte de perfil, perdona si no fui sutil. Era verano y yo moría de sed, cuando te vi solo quise beber. Sepa tan bien como tus labios en Madrid. Y no sé cómo pude convencerte. Y no sé, fue el destino, fue la suerte. Que siendo un extraño, te dije te amo. Desaparece el mundo. Mejores noches yo no creo que existan. Y aunque me pido otra cerveza, solo me interesa beber de ti, de ti, de ti. Emborracharme así de ti. Porque no hay trago que sepa tan bien como tus labios en Madrid. Y no sé cómo pude convencerte. No sé, fue el destino, fue la suerte. Que siendo un extraño, te dije te amo. Thank you. Bueno, ¿a dónde vamos? Pues nos vamos a Darbe Tetería Gastrobar, a la calle Mayor del Raval número 4. Es un sitio que seguramente ya conocéis de sobra, o al menos me lo habéis oído comentar muchas veces. A Darbe Tetería Gastrobar en cualquier momento del día es bueno pasar por la tetería. Menú diario, 6 euros. Puedes celebrar cualquier acontecimiento, puedes ir a tapear, a tomarte una infusión rica, rica, ¿eh? Porque tienen una carta de infusiones que no te la acabas. A celebrar la reunión con amigos, con familia, con quien tú quieras. Unas cervecitas con los compañeros de trabajo. Bueno, pues también a Darbe Tetería Gastrobar, ya sabes, cualquier momento del día, cualquier época del año, es bueno pasar por a Darbe Tetería Gastrobar. Calle Mayor del Raval número 4. Venga, José, que he tardado mucho, pero ya llega. Hola, Rosa guapa, ya estoy de vuelta. Una de Melendi, ya llegó la Navidad. Y el sábado al partido Informadores Populares. A la vuelta hablamos de esto, ¿vale, José? Ya llegó la Navidad y los Reyes Magos corren por la ciudad con los regalos. A uno le dan carbón porque son malos y otros le dan por culo. Los camellos en el barrio y fiel portal de Belén que tiene una grande teta. A ver si salía mi fe de una vez de la bragueta. Y cuando ella me le vio, puso una cara de asombro y dijo: pequeñina, espérate que sea mayo, ya llegó la Navidad. La nieve cubre los parques y otra vez las campanas. Yo me he vuelto a equivocar, los cuartos no se vale. Pues por fin la puse y ya te digo que no sé si la voy a volver a poner. Ya te voy yo avisando. Me has pillado, ¿eh? Me has pillado bien pillada. Venga, contrarrestamos un poquito, Rafa, con una un villancico un poquito más tradicional, pero que suena bonito, como este de Andy Williams, ¿eh? It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call, it's the happiest season. ladies for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. Scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful. Yes, the most wonderful time. Oh, the most wonderful time of the year. Bueno, villancico de Melendi, villancico de Andy Williams. ¿Con qué te quedas, Rafa? Con el tuyo. Es que a mí el Melendi es como muy, no sé, ¿no? Es como muy de barrio. O sea, no que sé. Yo soy de barrio también, que yo soy de Carrús, pero es como muy de... Ha sido un poquito radical. No sé. Es como muy macarrilla, ¿no? Muy, no sé. No lo había oído, yo no lo había oído, ¿eh? Bueno, hola Rosa, dice... Bueno, que dice José que la canción es chula. Vale, pues está la chula. Bueno, también nos dicen por aquí... ¿Quién? Ah, buenos días, Rosa. El viernes nos vemos en Sol y Navidad y creo que es Tony Tonajo. Gracias, es un placer veros a todos los que podéis pasar por Sol y Navidad el próximo viernes. Ahí estaremos. Dani, creo que llega desde Campello, también nos dice hola. Buenos días, Dani. Y a ver, uno más, venga. Es que luego a lo mejor no me dan tiempo. Hola, Rosa, que este... Que ese dice, ahora mismo estamos a sábado. Ah, vale. Hola, Rosa, que ahora mismo estamos a sábado disfrutando del partido solidario. Disfrutando también de esa coca tan buena y esperemos que muchos goles de Paco Gómez. Bueno, Fran, intentarlo lo va a intentar, ¿vale? Por cierto, si no queréis perderos el partido Populares Informadores, que es el sábado a las 10:30 de la mañana en la Ciudad Deportiva, Campo Municipal 10 Iborra, pues mándame un mensaje, dime cuántas entradas quieres y yo te las guardo. El donativo es de solo 2 euros y está incluida el bote de refresco y la coca. Además de esto, bueno, para los creo que 100 primeros habrá una entrada cuando entregues tu entrada para entrar, evidentemente tendrás una entrada para ver el Elche Club de Fútbol el día 4 de enero contra el Huesca, creo. Elche-Huesca, bueno, pues tienes tu entrada también para ver ese partido. Tienes coca, tienes refresco, un ambiente agradable, simpático. Vamos a pasar un buen rato y habrá sorpresas. Todo esto el próximo 21, el sábado, a las 10:30 de la mañana empieza el Populares Informadores, partido de fútbol. Y a las 12:30 empiezan las chicas, partido femenino, Populares Informadoras, 12:30. Se han cambiado las horas de lo habitual, pues porque la prensa deportiva, en cuanto acaben el partido, tienen que salir zumbando a Albacete, que juega el Elche ese mismo día. A beneficio, esos 2 euros, beneficio del Club Deportivo Globo de Elche y también de la Asociación Parkinson de nuestra ciudad de Elche. Así que solo 2 euros. Te vienes a pasar un buen rato, nos vamos a encontrar allí. Por cierto, ya sois muchos los que me habéis pedido entraditas, gracias. Mándame un mensaje, 665-896450 y yo te dejo en recepción las entraditas que tú quieras. Por solo 2 euritos, ¿eh? Un ambiente estupendo el que vamos a poder vivir el sábado por la mañana. Y bueno, pues los goles de Paco Gómez, pues ya veremos si llegan, ¿eh? Que ya va pasando los años y... Sergio y yo vamos al partido. Vale, os guardo aquí 2 entraditas, ¿eh? Y pasáis a recogerlas, 2 euros cada uno. José, confírmame eso, ¿vale? Para comprarlas en otro sitio, me las compras a mí. Vamos. Venga, Rafa, vamos a seguir con Escape Rooms, escapa como puedas. Tenemos poquito tiempo, pero el suficiente yo creo que para que nos cuentes cosas en relación a esto. Pues sí, antes de nada tengo que deciros que, como ya sabéis, tenemos un nuevo sorteo en nuestras redes, tanto en Facebook como en Instagram, y además es algo que nos pilla cerca porque es un escape de la ciudad. Así que no digo más y lo digo todo, meteros en el Facebook y en el Instagram y participar. Oye, que si hay suerte y te toca una sala gratis, eso ya es empezar. Bien. Y vamos a ir porque resulta que hace poco alguien por Instagram me dijo que estaba en contra del tema de pagar la escape antes, ¿vale? Y por qué se estaba realizando esto del pago anticipado en las escape room. Yo voy a comentar por qué. Porque yo creo que es importante que se hable de este tema, porque la gente cuando reserva muchas veces eso, reserva y luego dice, pues mira, me ha salido algo, venga, pues ya no voy. Y al final no se dan cuenta que el fin de semana una escape room es donde más beneficio tiene. Y si tú, por no querer ir, al final dices, venga, voy a ir, y luego te arrepientes y no vas, le estás quitando, pues claro, sabes, un dineral a esa persona. También para empezar, en las escape room hay como dos modalidades, sí, el pago antes y el pago después. Vale. Entonces, a la gente el tema de pagar directamente cuando entras a la sala no le gusta nada. ¿Por qué? Porque claro, tú estás metido en la en el rollo, vas a entrar, tienes mono de jugar y demás, y hay una cosa que se llama la inmersión principal, que dicen que en una sala los 5 o 10 primeros minutos que tengas o la primera impresión que tú tengas nada más empezar es de alguna manera lo que va a hacer que te guste o no te guste una sala. Que por ejemplo, si tú entras y ves que la decoración es de mi abuela, así que ya desde el primer momento estés inmerso en el juego, ¿no? En el juego. Entonces, si tú entras y a lo mejor te aparece una persona, ay, venga, a pagarme. Y cuidadito, ay, que tal, los muebles de la abuela se llevan mucho, ¿eh? Oye, se llevan mucho, pero hombre, pero ¿qué te digo yo? A lo mejor no es lo que estabas buscando, que te vas a meter a un templo inca y viene te he entendido. El aparador de mi tía. Pues entonces, a lo mejor, como que no. Entonces, yo lo que recomiendo a muchas salas es el tema de pagar con inmersión. ¿Y qué quiere decir? Que se le ocurran una manera divertida de pedirnos el dinero, pero metido en la historia. Pues, por ejemplo, si tú vas a un bar que te digan, oye, pues para entrar la consumición son 60, 70 euros. Y digas tú, bueno, ¿esto qué es? O si no, que se esperen al final, que es la modalidad que también se está llevando mucho. Entonces, hay muchísima gente que se queja de que se pague tanto al principio. Y luego hay gente que es más, que le gusta el final. Pero yo lo que quería decir y reivindicar un poquito eso, ¿no? El tema de por qué las salas últimamente están decidiendo que por lo menos tengas que pagar 20 o la mitad de la sala. Porque recibe muchísimas, reservas que al final son mentira. ¿Sabes? Hay muchísimas veces que reserva la gente y encima no viene. Ya. Y encima, imagínate, yo estoy pagando a alguien para que esa persona vaya. Ya. Y luego va allí y no viene nadie. ¿Sabes? Esa persona tú la estás contratando y la estás contratando por un tiempo. Si vas y no hay nadie, esa persona tiene que estar ahí sí o sí. Porque a lo mejor va a tener otros juegos. Entonces, de alguna manera, por favor, reservar con cabeza. Reservar con cabeza. Si vais a ir, a ver, ir. Es pero muy feo. Y si no vais a ir, anular la reserva lo antes posible. Tiempo. Esto es como cuando vas a un restaurante y tú tienes una reserva. Yo siempre, si no voy a ir por cualquier cosa, ha surgido algo, siempre llamo para quitar la reserva, porque es de agradecer que liberes una mesa que se va a quedar ahí esperándote, que pues es lo mismo en el juego. Vamos, es que yo pensaba, lo que me estás contando también me sorprende un poco, en el sentido de que hay gente que de verdad hace una reserva de una sala y que luego implica no va. Pues tener la parada durante todo el tiempo del juego, que podían haberla llenado si tú no vas y no claro, quitan la reserva. Y entonces la gente, ¿sabes? Como que ve mal que se tenga que pagar antes la sala, porque dice, tú imagínate, vale, he pagado la sala y luego a lo mejor llego tarde y me quedo sin ella. Pues a ver, es que tener, sabes, en cuenta que hay un horario. Tú tienes que, unos horarios y tienes que tener unas condiciones de uso. O sea, yo voy a una sala una hora antes. Siempre, porque tengo, no sabes si vas a aparcar pronto, si no vas a aparcar pronto, si tienes cualquier tipo de problema. Y tú te tienes que dar cuenta que estas salas de escape, al final, tienen un horario muy reducido, que sí que es verdad que entre juego y juego se ponen un tiempo por lo que pueda ocurrir, pero donde más dinero van a sacar van a ser viernes, sábado y domingo. Claro. Y si tú haces una reserva y luego llegas 15 minutos tarde y has tenido que pagar 20 euros y esos 20 euros por llegar 15, 20 minutos tarde, no los has perdido, pues hijo, lo siento mucho. Y también pasa exactamente lo mismo. Hay salas que son súper potentes, que están todos los días llenas, que te exigen que tú tengas que pagar. Porque tú imagínate, tú no pagas y esa gente, o sea, está perdiendo dinero por tu culpa. A ver, hay que ser serios en todo, y si tienes una reserva, y primero, si no vas a poder asistir, anula la reserva, y si llegas tarde, pues ya sabes, el tema de las escape tiene ese hándicap, que empieza tu escape a una hora y tiene que terminar a una hora. Ahí está. Lo tienes claro, porque puede que venga más gente detrás de ti o no, pero bueno, es... Pero bueno, si no viene normas. Ya, puedes jugar un pelín con el tiempo. Pero te puedes arriesgar a que haya otro grupo que va a entrar ahí después está. De ti, y hay que terminar cuando hay que terminar. Y entonces, quieras que no, me da mucha pena porque la gente dice, ah, pues yo a esta sala pues no la voy a jugar. O que se quejan un montón de que tengas que hacer pagos online y demás. Pues los pagos online son por eso, que al final muchas veces pagan justos por pecadores. Sí que es cierto que no todo el mundo realiza esto, uh-huh. pero si te encuentras en un mes 5 personas o 6 personas que hacen esto, ¿qué ocurre? Que has perdido un montón de dinero. Así que nada, chicos, yo a los jugadores de Escape, que sabéis que os quiero un montón y que somos una comunidad muy sana, tenemos que ser responsables y tenemos que darnos cuenta de que las cosas no ocurren, no son blancos y negras, que las cosas al final ocurren por algo. Y como he recibido varias críticas a través del Instagram, o sea, que nosotros no movemos mucho, si tenéis alguna duda ya sabéis que nos podéis escribir por ahí, pues quería ponerlo un poquito a colación porque creo que es necesario que la gente lo sepa y por qué son las cosas. Y ya con esto y un bizcocho terminamos hasta la mañana. Sección. No, hasta el lunes que hasta viene. El lunes que viene. Y solamente me queda deciros participar en el sorteo que mola un montón. Una sala de Elche, no te digo cuál, para que te metas tú en las redes claro. y participes, hombre. ¡Ay, qué bien! Oye, te puedes jugar ahí esta sala gratis, ¿eh? Hombre, para ti, tus amigos y canjeable en 6 meses, que es un montón. Bueno, tengo cosas que contaros que tienen que ver con las ofertas de empleo del día de hoy. Así que, Rafa, quédate conmigo, que me quedan poquitos minutos para acabar el programa. Y te cuento ya las ofertas para este lunes 16 de diciembre de 2019. Se necesita camarera o camarero con mínimo de 2 años de experiencia para turno de tarde rotativo en el 617-23-89-70. Hace falta una persona para la máquina de látex y también para hacer faena de mano en el 622-13-81-85. Fábrica de calzado precisa manchadores, pegadores y montadores a mano en el 965-03-39-44. Y por último te cuento que empresa de bios precisa un montador y un pegador en el 966-44-60-06. Bueno, ya sabes que todas las ofertas y las demandas las vas a poder encontrar en nuestra página web teleelch.es, clicando ofertas de empleo. Ahí te aparecen todas. Estamos a punto de irnos, pero antes yo quiero hacerte una recomendación importante. Y es que, bueno, si estás pensando todavía, que te queda ahí que... ¡Ay, qué hago esta noche vieja! No sé qué hacer esta noche vieja. ¿Salgo, no salgo? ¿Dónde voy? ¿Que eres de última hora? Venga, llama. Llama al restaurante Rincón de Galicia al 966-670-430. 966-670-430. ¿Por qué? Porque han preparado un fin de año por todo lo alto. Recuerda, Rincón de Galicia. ¿Qué dice esto? Pues que vas a tener una cena exquisita. Mira, cena de fin de año. Buey de mar gallego con gamba blanca de Cullera. Pulpo a la gallega, croquetas caseras de Boletus, vieiras de las Rías Baixas, y como plato principal puedes elegir entre solomillo gallego a la brasa o merluza de pincho a la gallega. Y postres, una degustación deliciosa del Rincón de Galicia y un surtido de postres navideños. Bebidas, están los refrescos, vinos, capa, sidra, y también te incluyen una copa para que disfrutes pues de una sobremesa agradable después de celebrar con cotillón y uvas de la suerte la entrada del año nuevo. Esto lo tienes en la calle Poeta Miguel Hernández número 8. A un precio fantástico, una noche fantástica, una cena increíble en restaurante Rincón de Galicia, cerquita del centro de la ciudad, pues porque si luego, después de esa copita que te vas a tomar con ellos, quieres seguir un poco celebrando el nuevo año, Pues ya lo sabes, la Nochevieja la puedes seguir en el centro de la ciudad. Estás muy cerquita. En Poeta Miguel Hernández, número 8, este año despedimos el año. Celebramos la Nochevieja en restaurante Rincón de Galicia. 966-670-430. ¡Ay, Rafa, que nos vamos! ¿Qué me dices? Hombre, nada, pues sí nos vamos, pero no, el lunes vamos. Más y mejor. Sí. Hombre, ya sabéis que siempre vamos a mejorar. Y nada, pues eso, o sea, es que... Tú que el ya lunes. El lunes. Yo tengo que decir que el lunes siguiente no podré ir porque me voy de ruta de escape y me voy a Madrid. Pero eso a será Madrid. El lunes 20, eso el será lunes el lunes 20, 30. Lunes 30, el lunes pero 30. El lunes que viene estás aquí. Por cierto, es lunes. Hoy toca a todo gol. No pudo ser. 2-3. Quedó el Elche. Madre mía, qué partido, ¿eh? Bueno, pues hoy en A Todo Gol esta noche Paco Gómez contará con el presidente del Elche, Joaquín Buitrago. Así que no te lo pierdas esta noche en Teleelche, A Todo Gol con Paco Gómez, analizando el partido Elche-Las Palmas con el presidente del Elche, Joaquín Buitrago. Hala, pues nada, que ha sido un placer acompañaros un día más, comenzando semana, ya terminando este año, terminando esta década. Nos vamos con música navideña. Te espero mañana a las 11. Hasta mañana. Hasta luego, Rafa. Adiós. Merry Christmas, everyone.